pena que no lograras atarte a mí. Qué pena que no entendieras lo que te di. Qué pena que no sintieras cómo sentí. Y a pesar de todo, sea cual sea tu modo, no voy a obligarte a quedarte aquí. Qué pena que te sintieras un miserable. Qué pena que ya tu fuego tampoco arde. Qué pena que tu amor sea de una tarde. Qué pena que soy abril y tú diciembre. Tienes miedo de llegar a enamorarte, de ser fiel, de ser honesto, de brindar todo tu tiempo a quien quiere darte aliento. Tienes miedo de vivir. Tienes miedo para amar, eres cobarde. No te tientas nunca el pecho. Tu silencio es un desprecio a quien quiere darte aliento. Tienes miedo de vivir. Qué pena que te sintieras un miserable. Qué pena que ya tu fuego tampoco arde. Qué pena que tu amor sea de una tarde. Qué pena que soy abril y tú diciembre. Tienes miedo de llegar a enamorarte, de ser fiel, de ser honesto, de brindar todo tu tiempo a quien quiere darte aliento. Tienes miedo de vivir. Tienes miedo para amar, eres cobarde. No te tientas nunca el pecho. Tu silencio es un desprecio a quien quiere darte aliento. Tienes miedo de vivir. Qué pena que soy abril y tú.